Y resolvieron los sumos sacerdotes matar también a Lázaro, pues muchos de los judíos a causa de él se les iban y creían en Jesús. Ya hemos entrado en la semana grande, en la semana mayor, que es la Semana Santa. Antiguamente se suspendían el trabajo y los comercios para que la gente expresase lo que importaba, lo único importante, el sacrificio y la muerte de Cristo. Todo se suspendía para estar solamente en oración, en ayuno, en abstinencia, en penitencia, para preparar el alma hacia ese momento cumbre que es el Calvario, la muerte de Cristo en la cruz. Hoy día, para la mayoría de la gente, son días de vacaciones, días de hacer otra cosa, y después, si la persona cree, va a los oficios que se dan en las parroquias y ahí se contentan con eso. Hoy no hay duelo en la iglesia por la muerte de Cristo, por la obra del Redentor. Nadie cree en Jesús, ni por tanto nadie cree ni en su muerte, ni en sus sufrimientos, ni en su resurrección. La resurrección de Lázaro ha colmado la rabia de los enemigos de Jesús y el pueblo está en las calles proclamando a Jesús como su Mesías, haciendo fiesta. Era necesario que el pueblo proclamase rey al Mesías antes de que fuera crucificado. Jesús ayer fue a Jerusalén no a buscar la muerte, sino el triunfo. Y Jesús entra en Jerusalén montado en un pollino, que representa la gentilidad, el pueblo que todavía no había sido subyugado por nadie. El pueblo judío será desechado por no haber recibido al Mesías, y en su lugar Dios elegirá al pueblo gentil, indómito hasta entonces, pero que se convertirá en dócil y fiel al Señor, a la palabra de Dios. Jesús, al grito de Hosanna, recorre la ciudad de Jerusalén como rey de los judíos y rey del mundo. Jesús tuvo su momento de gloria ayer cuando entró en Jerusalén. Pero en esa gloria también está las lágrimas, el dolor de Cristo. San Lucas nos recuerda que Jesús, antes de entrar a Jerusalén en el pollino, comenzó a llorar y desahogó su dolor. Oh, si al menos en este día conocieses lo que podía darle la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque días vendrán sobre ti y te rodearán de trincheras tus enemigos, y te cercarán y te estrecharán por todas partes, y te echarán por tierra a ti y a los hijos que tienes dentro, y no dejarán piedra sobre piedra por no haber conocido el tiempo de tu visita. Jesús entra como rey, pero solamente le reconocen como tal los fieles, el pueblo, los gentiles. en sí el pueblo judío, el pueblo poderoso que está atado por los gobernantes judíos, por los sacerdotes, sumos sacerdotes, que siguen la ley de Moisés a rajatabla, anulando la fe en la palabra de Dios. Ese pueblo no le reconoce. Parte de los judíos creen en Jesús, pero son muchos los que no creen. Son muchos los que siguen a la sinagoga. No dejarán piedra sobre piedra por no haber conocido el tiempo de tu visita. En medio de la alegría de ese entrar en Jerusalén como rey, de los hosanas, de las palmas que se agitan, de los clamores del pueblo fiel, en medio de esa alegría está el dolor del corazón de Cristo, porque saben que muchos no creen en Él. Jesús ve el estado espiritual de muchas almas que solamente se acercan a Él por curiosidad, pero no creen ni en sus palabras ni en sus obras. Y hoy día la Iglesia nos presenta la unción de Jesús en Betania, este pasaje del Evangelio que tenía que haberse leído el sábado anterior, el sábado de Pasión, pero como antiguamente no existía estación el sábado, entonces se pasaba este Evangelio al lunes santo. Están Lázaro, que había sido resucitado. También está Marta, que es la que sirve la mesa. Y está María, que toma una libra de perfume de nardo legítimo de gran precio y que unge los pies de Jesús y después los enjugó con sus cabellos. Esta acción ya repetida de María, de lavar los pies de Jesús, lo hace no por su para expiar sus pecados como lo hizo antes, sino como el Señor dice, para representar la muerte de Cristo. Dejará que lo haya guardado para el día de mi sepultura. María unge los pies de Jesús que van camino de su cruz, camino a la muerte en cruz, como señal de su sepultura. Hay que ungir, hay que bendecir esos pies que se encaminan hacia la voluntad de su Padre, y que todos tienen que seguir en sus vidas las huellas ensangrentadas de Jesús para alcanzar la salvación y la santidad de sus vidas, en sus almas. Es la muerte de Cristo, el triunfo de Jesús, el triunfo de Dios en esta tierra. Por eso su muerte es una bendición para todo el mundo, para toda la creación y para toda la humanidad. En la muerte de Cristo está la voluntad del Padre. En la muerte del Hijo, la voluntad del Padre y el amor del Espíritu Santo. La muerte del Hijo es la obra del Hijo, una obra redentora, una obra del amor divino, pero que se realiza, que se manifiesta, que se proyecta en el dolor de la humanidad. Cristo pone a sufrir a su humanidad la lleva hacia la muerte, hacia el dolor, hacia el sufrimiento, para así demostrar al mundo, para así manifestar al hombre el amor de Dios. No se puede amar en este mundo según Dios. No se puede obrar el amor de Dios en este mundo si el alma no se crucifica, no crucifica su humanidad, sus pensamientos, sus quereres, sus voluntades, todo. Porque hay muchos caminos para salvar al hombre, pero el Padre solamente eligió uno, la muerte de su Hijo, el que su Hijo se presentase ante el mundo como un maldito, como un fracasado, como uno que no vale nada, del cual todos se ríen, todos se mofan. Pues en esa muerte, en esa maldición de la cruz, está la bendición de Dios al hombre y al mundo. Y es esa voluntad de su Padre lo que hace que el Hijo ponga su humanidad, ponga su alma en el dolor, ponga su pensamiento fuera, el pensamiento humano de Cristo. Cristo tiene dos pensamientos, el humano, el propio del hombre, y el divino, pues pone su pensamiento en obediencia, su pensamiento humano, en obediencia al pensamiento de su Padre, para así obrar la obra que su Padre quiere, que es la muerte de la humanidad en su Hijo. Esa humanidad que no sirve porque fue engendrada en el pecado y para el pecado, y entonces la humanidad de Cristo representa a esa humanidad pecadora. Por eso Cristo tomó para sí el pecado de muchos, cargó con el pecado, se hizo pecado, para hacer que esa humanidad pecadora se transforme en hija adoptiva de Dios, por la gracia y por el Espíritu. Cristo sometió su humanidad a la muerte de cruz, al sufrimiento, a la maldición. Cristo crucificó su humanidad. Y ese es el camino de todo hombre: crucificar su humanidad, crucificar todo lo que es su humanidad, su pensamiento, su voluntad, sus sentimientos, sus obras humanas, todo cuanto el hombre concibe, todo cuanto el hombre vive, todo cuanto el hombre obra en este mundo, si no lo hace guiado por el Espíritu Divino, por el pensamiento del Padre, si no busca en su vida humana la voluntad de Dios, la obra divina, sencillamente no hace nada en este mundo. Solamente hace lo que los hombres hacen. Los hombres piensan, los hombres viven lo que piensan, los hombres obran con su voluntad humana, siguiendo sus deseos, y eso es todo. Mucha gente solamente vive lo humano de sus vidas, pero no sabe vivir lo divino, no sabe buscar la voluntad de Dios en su vida humana, no sabe crucificar su voluntad humana. Cristo es lo que hizo: crucificar su humanidad, crucificar su voluntad humana, crucificar su pensamiento humano, para hacer la obra de su Padre, que era morir en una cruz. Por eso la locura de la cruz, porque humanamente no se entiende esta voluntad del Padre, ya que hay muchos caminos para salvar al hombre, para hacer la obra de la redención, pero solamente el Padre escogió este camino, la locura de la cruz. Y María es la que unge los pies del Señor con el óleo, señalando esta bendición de la cruz, la bendición de los pies del Señor que se encaminan hacia su crucifixión, hacia su muerte. Y los hombres como Judas y como tantos otros que no están en la vida buscando lo espiritual, sino que están en la vida buscando solamente lo propio de ella, lo material, el dinero, la fama, el poder, los placeres de la vida y tantas cosas. Judas, enseguida al ver este derroche del óleo en los pies del Señor, enseguida dice: ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios y se dio a los pobres? Dijo esto no porque le importase de los pobres, sino porque era ladrón, y como guardaba la bolsa, hurtaba lo que en ella se echaba. Judas vivía para eso, para el dinero, como tanta gente hoy día, tantos católicos que van a comulgar, o que hacen su oración, o que hacen su penitencia, y después viven para el dinero. Viven para lo material, viven para lo humano. Esto fue Judas, que estaba con los 12 apóstoles, fue elegido para ser apóstol, y sin embargo no tenía ninguna vida espiritual. Estaba con Jesús, aprendía las lecciones que el Señor les daba, y sin embargo vivía otra cosa. No era apóstol de Cristo, no era seguidor de Cristo, no amaba a Cristo, no creía en su palabra, y si no creía en su palabra, tampoco creía en sus obras. Y por supuesto no entendía las obras que los demás, que eran fieles a Jesús, hacían con Jesús. No entendía por qué María había derramado ese óleo en los pies de Jesús, y la criticó y la juzgó y puso siempre en primer lugar su idea. La juzgó con su idea. Como siempre estaba pensando en los dineros, enseguida la pregunta: ¿por qué no se vendió este perfume tan caro y se da a los pobres? Como si a Judas le importase los pobres, y a Judas no le importaba ningún pobre. Vivía para ser rico, vivía para tener dinero, vivía para estar bien en la vida, y los pobres eran solamente eso, un lenguaje bonito en su boca, pero no una obra en su vida, como la de tantos hoy día que hacen negocio con los pobres, con el lenguaje de los pobres. Hay mucho falso católico que pone en su boca a Dios, a Jesús, el rosario, las oraciones, el ayuno y tantas cosas, pero que después no le importa nada de eso. Después solamente le importa su negocio en la iglesia, su vida según es concebida en su pensamiento humano. Judas pone primero su pensamiento ante la acción de María y así la juzga. La juzga según su pensamiento, según su palabrería, que está vacía de verdad en lo que dice. ¿Cuántos hablan así, poniendo a Dios por delante, según la vanidad de sus palabras, cogiendo el nombre de Dios en vano para solamente lanzar su idea, para quedar bien ante todo el mundo, porque viven solo para sí mismos. A los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. La vida no consiste en dar alimento a los pobres, como dicen muchos, en alimentar a la gente que no tiene, que es el comunismo que hay tanto hoy día en la iglesia, el bien común, buscar el bien común, pero sin la ley de Dios, sin la voluntad de Dios. La vida consiste en hacer la voluntad de Dios, y si hay que ahora derrochar ese nardo, ese perfume en los pies de Jesús, entonces eso no es un derroche, sino un querer divino. Porque en Dios hay para todo. Hay dinero para comprar un perfume caro y hay dinero para dárselo a los pobres. La vida consiste en saber usar ese dinero en Dios, porque eso solamente el dinero, eso son las cosas materiales, solamente están en relación con la voluntad de Dios y se usan para lo que Dios quiere. Y en ese uso no hay injusticia de ninguna parte, ni de parte de Dios, ni de parte de los hombres que tienen el dinero y que lo usan según la voluntad de Dios. A los pobres siempre los vais a tener con vosotros, por tanto, no se trata de quitar pobres, de acabar con la pobreza, porque es imposible. Porque mientras esté el pecado en el mundo, mientras exista la avaricia, mientras exista la usura, habrá pobres en el mundo. Hoy día existe un pensamiento enfermizo de acabar con la pobreza y solamente eso hace más radical la separación entre pobres y ricos. Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Quien quiera acabar con la pobreza en este mundo, entonces hace lo mismo que hace Judas. Habla de los pobres y después no le importa para nada los pobres, sino que hace un negocio con todos ellos. Ahí están los pobres, para expiar con las limosnas nuestros pecados. Pero no están para sacarlos de la pobreza. Cada alma tiene su camino en su vida y tiene que buscar ese camino en Dios para darle sentido a su vida. ¿Cuántos pobres hay que quieren seguir siendo pobres, que están cómodos en esa miseria? Porque no buscan la voluntad de Dios, sino que buscan sus caprichos en la vida. No se hace feliz a un hombre dándole lo material, sino que se hace feliz a un hombre dándole la voluntad de Dios para su vida, que encuentre el camino espiritual para su vida. Después se le da una limosna para sus necesidades humanas, materiales, etc., para expiar nuestros pecados. Pero la misión del hombre no es acabar con la pobreza, sino que la misión de todo hombre es buscar la voluntad de Dios y obrarla en su vida. Pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Cuando no me tengáis, entonces es que habéis perdido la gracia Y ahí tenéis a los pobres para buscar otra vez la gracia, para expiar vuestros pecados, para entender que la vida es ir hacia Cristo, estar en Cristo, caminar detrás de Cristo, imitar a Cristo. Y Cristo hizo mucho bien a muchos pobres, pero a ninguno de ellos sacó de su pobreza, sino que a cada uno le dio el camino de su vida. Le mostró el camino espiritual, la voluntad de su Padre. Mientras haya pecado en este mundo, habrá división entre pobres y ricos, porque existe la avaricia, existe la usura, tanto de los ricos como de los pobres. No solamente el rico es avaricioso, también el pobre es avaricioso. Y el pobre no tiene derecho a tener la riqueza del rico. No tiene ese derecho. El pobre como el rico tienen derecho a tener la riqueza espiritual, a buscar la riqueza espiritual en sus vidas. Es el derecho de todo hombre, y hay que enseñarle a los ricos y a los pobres a buscar esa riqueza espiritual. Cuando los hombres luchan por sus cosas materiales, por sus riquezas materiales, entonces se produce la lucha de clases, lucha de hombres, que solamente llevan a la guerra entre ellos, pero que no salvan almas ni santifican. La vida del hombre es una vida espiritual, no es una vida material, no es una vida para lo humano, o para la carne, o para las cosas materiales. Se vive para dar sentido espiritual a nuestra vida humana. Y si no se vive así, entonces se vive como viven muchos hombres, solamente en lo humano, buscando su gloria, buscando su poder, buscando su dinero, buscando su filosofía, y después construyen sociedades o construyen familias que son una abominación y que son una esclavitud para muchos.